Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero me escuchen bien. ¿Ah? Si hay algún fallo de comunicación o sonido, nomás me dicen. Muchas gracias también al amigo Mauricio por contactarme justamente ayer cuando regresaba de comunidades. Es un placer aquí acompañarles en este espacio que será breve también para mí. Andamos ahí construyendo la vida en otros espacios también aquí en San Fernando, Chiapas, donde está el local o la casa, pues. Tengo entendido que el módulo 3 habla sobre definiendo la construcción de proyectos alternativos, ¿no? Bueno, no tengo mucho para poner en pantalla, así que será un poco narrado y espero que si hay alguna inquietud en su momento, también podamos solventar, ventilar o como sea, ¿eh? Antes que nada, yo quiero hacer como una breve definición de palabras. Construir o construyendo proyectos alternativos. Construyendo. Cuando yo escucho la palabra construyendo, siento que algo que ya está no funciona. Así que para poder construir, habría que deconstruirlo primero. Y esto primero vino justamente hace más de 500 años, ¿eh? Pues a propósito del módulo o la sesión de ahora es el buen vivir. El buen vivir conocido con tantas palabras. Y ya ustedes daban ahí algunas definiciones cortas, algunas un poco más largas, pero tienen alguna noción de esto. Construir un proyecto. La palabra proyecto del latín justamente es proyectio y es la acción de echar adelante o a lo lejos. Acción de echar adelante o a lo lejos, ¿no? Pero para hacer un buen proyecto necesitamos hacer un buen introyecto. Es decir, que la acción, el pensamiento, el sentimiento que usted va a poner adelante o más allá, tiene que ser encarnado justamente. Y alguien hablaba por allí de las cuestiones esa del buen vivir, disfrutar la vida, ¿ah? Y no se puede disfrutar la vida, bueno, también hablaba de armonía, equidad, plenitud, salud intelectual, y no se puede hacer esto hacia afuera si no está bien hacia adentro. Por tanto, yo pienso y yo siento que la clave también está en sentir pensar, en el y el sentir hacer. Pero también hay otra palabra ahí interesante, alternativo, ¿no? Y la palabra alter se es usado también en la línea psicológica como el otro, usado como y se hace como en las palabras compuestas. En este caso es alternativo. Ahora bien, en ese sentido, lo alternativo, lo nato del Abya Yala, estas tierras donde fluye leche y miel, lo que dicen que descubrieron los occidentales hace más de 500 años, ¿eh? Pues esta parte era como el alter para ellos. Pero lo malo de esto es que aquí no se ve el otro como yo, sino el otro como a quien invadir, como a quién conquistar. Ese alter éramos nosotros, hacer un recorrido histórico. Ellos venían de afuera, mas nosotros nos vieron como lo alter, pero no como lo nativo. Entonces ellos se creyeron dueños, y ahora viene la historia al revés, ya lo decía el doctor Raimundo. Hay que leer la historia también al revés. Si ahora vemos al revés, este otro, el que somos ahora, el que a través de los tiempos nos han convertido, pues en mi caso, La lengua zoque se ha estado perdiendo. Prevalecen algunos símbolos, algunos mitos, pero la lengua, el habla, se está perdiendo por una razón de los viejos, de los ancianos. No querían que nosotros sufriéramos lo que ellos estaban sufriendo en ese momento. Todo por no hablar español, decían ellos. Ahora bien, construir un proyecto alternativo en este tiempo significa que aquello que supuestamente iba a ser tan productivo ya no es eficiente. Es más, nunca fue eficiente. Comenzaron a despojarnos, a reformatear el disco, a enseñarnos otras cosas, a despojarnos de aquello que teníamos. Y lo que más perdimos, lo que el ser humano perdió, fue la armonía o la comunicación, el diálogo con la Madre Tierra. Para mí es como el principio. Se me cayó el internet. Sí. Disculpen, son cosas esas que uno no previene. Sí, tranquilo. ¿Ah? Bueno, les decía, desde que nace el ser humano en las ciudades e incluso hasta aquí ya en las comunidades, estamos en descontacto, en desarmonía, estamos alejados de la Madre Tierra. A los pies nos llenan de estambres para que caminen los bebés. Cuando somos grandes los metemos en los zapatos. Y así vamos por la vida. No tenemos el contacto directo. Vamos a la ciudad y entonces está llena de asfalto. Esto hace que hayamos perdido el contacto. No podemos volver a la armonización, a la armonía, a la identificación con la otredad, si no sentimos lo que hay afuera de nosotros. Lamentablemente los zapatos, parte de una cuestión de la civilización, ha sido como un cáncer o una de las grandes enfermedades que es, muchos le llamarán, necesario. Cuando hablamos de esto de la cuestión del buen vivir frente al vivir bien, entonces hablamos de aquel alter y lo nativo. Es hablar también de lo que es necesario ahora, justamente ahora, para reconstruir la vida, la redignificación del ser humano, volver a ser como salvaje frente a un mundo civilizado. Y me refiero a salvaje no en el sentido del capitalismo salvajista o salvajismo, sino más bien en ese salvaje nato que hay en nosotros, esta cuestión de la armonización, del sentir al otro, las plantas, del sentir a la otra, el agua, de sentir a los otros compuestos dentro de esta casa común que tenemos. Por allí hablaron bien algo interesante y decían que es estar, vivir en armonía económicamente. Pues la palabra economía viene del oikos, de griegos, el nomos. Vivir en armonía en administración de la casa. Es parte muy buena. ¿Ah? No es solamente la cuestión materializada, sino también la cuestión sentida. Por eso se habla de sentipensar y del sentihacer. Y en esta cuestión del buen vivir, existen por lo menos cuatro que yo conozco dentro de las comunidades. Cuatro bases, que es la buena palabra, el buen hacer, el buen pensamiento, y un anexo, el buen sentimiento. Bueno, en cuanto a la buena palabra, pues nuestra palabra es muy ligada a violencias también, porque ahora cada uno está en competencia, cada uno está buscando cómo hacer su vida a costa del otro. De una u otra manera, las empresas desde arriba comienzan como a presionar hacia abajo, y cuando presionan en medio, el de en medio presiona más abajo y de abajo más abajo. Por eso ya no importa. Ya no importa qué pasa con los más pequeños. Ya no importa qué pasa con los demás, con la vida. Alguien mencionó algo ahí sobre los budistas, ¿no? Pues algunos de los monjes budistas van con una escoba por el camino. Van riendo donde van a poner el pie. Eso con la intención de no destruir la vida por donde pasa. Creo que esta esencia o este punto era nato, eran muy de los abuelos y abuelas. Ellos no se internaban al bosque para matar, para talar árboles, nada más porque sí. Había un sentido, había un rito, había conciencia. Ahora que estamos con este proceso del COVID, creo que el COVID nos enseña también un camino de esperanza para el buen vivir. Y hay mucho por seguir haciendo, por seguir redescubriéndonos a nosotros mismos. Pues bien, es interesante lo que ocurre en algunos lugares. Por ejemplo, el lado centro del país, algunas personas me decían, oye, Abby, voy a Chiapas. Voy porque sí hay pobres y están en Chiapas. ¿Ah? Interesante. Entonces yo le preguntaba, o bueno, le dije, define o di tu concepto de pobreza. Ahora la cuestión también es, ¿qué entendemos por pobreza? ¿Qué significa buen vivir y qué significa vivir bien? Vivir bien, bueno, tenemos allí, ya yo le decía a uno de mis hermanos, ¿a quién se le ocurrió inventar hacer una casa con las estructuras como las que conocemos? Tan felices que vivían los abuelos en las cuevas. Pero ahora le llaman casas a esas rejas, a esas rejas tras rejas como de los pollos de granja, ¿no? Vivir en apartamentos chicos, tener poco espacio ni para la luz, solamente la luz artificial, aire artificial, la vida y la sociedad artificial, pues hay playa plana por allí. Entonces, hace que el contacto con lo de afuera es desde esos medios fríos, casi inhumanos, ¿no? Para poder llegar y hacer un proyecto alternativo, creo que la vida está afuera, pero afuera también están los peligros. Allí tenemos a muchos compañeros también haciendo trabajos de concientización ambiental, social y esas cosas que terminan desaparecidos, ¿no? O que terminan en la cárcel, o que terminan en otras condiciones muy degradantes. El riesgo también está afuera. Entonces, el buen vivir nos invita a desafiarnos a la vida. Porque el buen vivir, no hay esta cuestión de la muerte como nos trajo el occidente. En el buen vivir existe el paso, la salida, el continuar el camino en otro modo, en otra forma, ¿no? También la otra cosa que es importante aquí volver a retomar algunas cosas interesantes o puntuales de las culturas. No es tan, no tanto solamente los colores, no solamente los sabores, sino el sentido de comunidad, que esto ya es muy relativo. Entonces, la cuestión de la comunidad tiene que ver mucho con el cumpanis o el compañerismo o la compañeridad. Cumpanis viene de dos raíces interesantes en mente, que es comer pan, comer el mismo pan. En ese sentido, creo que tenemos un gran desafío. Comer el mismo pan en distintos puntos de nuestra madre tierra o de la común. Y ese punto es como cuando uno va a las comunidades y uno deja de ser lo que somos aquí y comenzamos a ser allá con ellos. Y significa como despojarnos o la cuestión de adaptarnos por conveniencia, sino más bien por convicción, ¿no? Alternativo, un proyecto alternativo desde el buen vivir tiene que ir desde el buen sentimiento, sentir bien ese proyecto. Sentir que realmente este proyecto de muerte que se está viviendo realmente ha sido nada más para destrucción. Sentir un proyecto de vida frente a esto. Pensarlo. Pensar ese proyecto, diseñarlo, ponerlo hacia afuera. es proyectarlo. Primero sería como introyectarlo, meterlo a nosotros. También aquí va la buena palabra, el contagiar a las personas de este proyecto. No solamente por lo que hacemos, no solamente por lo que decimos, también por lo que o por lo que sentimos ni por lo que pensamos, también por lo que decimos. Pero no solamente nos quedamos allí, también vamos en el buen hacer, el senti pensar, el senti hacer. Claro, habrá muchas cosas allí que no serán redituables según el mercado capitalista, pero no se trata de ser redituables a ellos, se trata de ser redituables a la vida, al reconstruirnos, al reencontrarnos y al redescubrirnos en la otredad. Y aquí en esta acción están invitados desde el más pequeño hasta la persona más anciana. No existe una cuestión de decir ellos aparte. Existe más bien de unir tanto la fragilidad como la fuerza y la experiencia. Esto es lo que nos está faltando en algunas comunidades por igual. Bueno, por un lado también tenemos esto de volver, el punto de retorno. Pero el cómo lo vamos a hacer tiene mucho que ver del cómo lo estamos sintiendo y viviendo ahora. Tiene mucho que ver de lo que a dónde queremos llegar, reconociendo de dónde estamos saliendo. Porque realmente la plataforma de ahora, la que vive la sociedad, la que viven las comunidades, no da más. Ya está caduca. Ya terminó. Ya no se puede. Así que es necesario. En eso hay una palabra que en Coquén significa sacudir el corazón. Hay que sacudir el corazón de las personas. Hay personas que tienen la tría necesaria que pueda también hacer aquello que sabe hacer. Es de la buena palabra, del buen conocimiento, también hay que ir a la buena acción. Es todo un desafío. Salir de las rejas, de las propias trincheras, para irnos otra vez debajo del cielo, debajo de los árboles o por encima del asfalto, donde sea necesario. Pero no podemos de otro modo más que volver a encontrarnos. Quiero terminar con esto porque con esta palabra que me llegó aquí en una de las personas que escribieron ahí sobre lo que piensan del buen vivir, y es dice Sentipes poder, a ver, déjeme ver, vivir, encarnar económicamente, amarme para amar y compartir. Esa palabra en el budismo habla de tres puertas para la iluminación. Estas dos que ponen aquí es la segunda y la tercera puerta de la iluminación. Amarme como un principio egoísta, y es que no se puede dar aquello que realmente está buscando el corazón. Podemos dar media vez estemos o tengamos lo suficiente, compartir. No se trata de sacrificarnos, se trata de ser otro con el otro o de ser uno con los otros, ¿no? No se trata entonces más bien de la compasión religiosa o la compasión de principios moralistas. Se trata de convicción de que la otredad, el otro, la otra, es tan importante y es como yo, mas no es yo, ¿no? Quiero felicitarles por ese camino que ustedes tienen desde sus respectivas trincheras. No sé cómo les toca librar el día a día. No sé en qué consisten sus caminos, pero yo les comparto esto de mí para ustedes. Este es mi camino. Así hacemos la vida. Buen vivir, el gran desafío de los siglos por los siglos. Porque el vivir bien, todos saliendo de sus comunidades, todos quieren vivir bien. Van por vivir bien. Y el vivir bien lo relativizan con tener dinero. No. El buen vivir, es la riqueza mayor que nosotros tenemos. Y en eso están, repito, el buen sentimiento, el buen pensamiento, la buena palabra, el buen hacer. Compañeras y compañeros, bueno, yo dejo aquí mi palabra, esperando que les sea un poco de ánimo también para seguir. Y que la historia de la compañera Leonor, la compañera en su paso, siga reencarnándose en nuestro hacer. Y que esa historia no solamente quede allí, al otro lado de una pantalla. Realmente podamos reencarnarnos, como dicen los hermanos zapatistas, ambamente, ¿no? O como decía uno de mis profesores, hacer antropofagia, ¿no? Es decir, deleitarnos a nosotros mismos mientras hacemos, mientras llegamos. ¿A dónde vamos? Al buen vivir. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por sus tiempos.